Lucio, el Indio Rojas, bienvenido de vuelta a Villa Yardino, ahí recibiendo regalos de las chicas. Mirá, el cativo y tancacha, siempre recibís regalo a la entrada, ¿no? Impresionante, cosas ricas para comer me dan siempre a mí. ¿Y a la salida? También. Che, Lucio, bueno, la última vez que estuviste, hacía horitas que había sido papá, ¿te acordás? Sí. En el 2018. Así fue. Y bueno, estabas muy emocionado arriba del escenario, y diste un show inolvidable. Bueno, ¿qué nos espera para hoy acá en Villa Yardino? Siempre trayendo la música nuestra, la que tiene la identidad de nuestro canto, principalmente. Venimos a estrenar algunas canciones, a compartir momentos de mucho baile y canto, ¿no? Esa vez también había quedado en el recuerdo de todos por tu chaleco de los pueblos originarios que habías traído, que hizo furor en todos lados. Esas fotos dio vuelta a todo el país. Bueno, siempre dando un espectáculo fuera de lo común y bueno, muy bien recepcionado por toda la gente del Valle de Punilla. Siempre cuando llego para esta zona está el amor, el cariño, el respeto por nuestro pensamiento, principalmente, que tiene que ver con el pueblo originario, por nuestra música, que yo digo siempre, nuestra música alegra los corazones. Entonces a mí me da mucha alegría tener el espacio y el lugar para venir a compartirlo, ¿no? Lástima el monte quemado acá arriba, que bueno, hace un par de semanas tuvimos los incendios, pero bueno, a rezar para que esto se recupere pronto. Lamentablemente el ser humano sigue siendo el responsable, hermano, lamentablemente. Y hasta que no hagamos conciencia van a seguir pasando estas cosas, ¿no? Lucio, muchas gracias y por acá se te quiere mucho. Gracias, mi hermano, muchas gracias.